suena. ¿Es un estetoscopio, telescopio, periscopio? Caleidoscopio. Caleidoscopio. Instrumento óptico que consiste en un tubo con dos o tres espejos inclinados y cristales de colores en su interior, dispuestos de tal manera que si se mueve el tubo y se mira en su interior, por uno de sus extremos se pueden ver distintas figuras geométricas y simétricas. Ah, para oír a colores. Miércoles, 8 de la noche, por Radio Independiente. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Prepárate una botana a todo color. Esto es Caleidoscopio, con todo lo que no necesitas saber. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente bonita de Radio Independiente. Ya estamos aquí en este nuevo programa que me da muchísimo gusto conducir. Y bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos. Aquí es el Caleidoscopio y mi nombre es Víctor Hackett. Les presento también a mi compañera de fórmula en este programa, pues mi compañera co-conductora, ¿serías? ¿Algo así? Co-conductora. Ama y señora, no, sí, co-conductora. Co-conductora Cristian García. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muy bien, Víctor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y buenas noches a todos nuestros amigos de Radio Independiente. Hoy continúan los datos muy interesantes al estilo de Aunque Usted No Lo Crea, con este segundo programa. Pues mira, nuevamente para conocer más de esas cosas que no necesitas saber, pero que dan muchos puntos extra, sobre todo cuando de cultura general se trata. En la producción auxiliar tenemos a Farid García. Muchas gracias, Farid. Un aplauso a Farid, que se rifa, chido. El altísimo para todos sus amigos. Y les recordamos nuestros medios de contacto. El chat de www.radioindependiente.info. También nos pueden encontrar en Facebook como Amigos de Radio Independiente, en el grupo de Amigos de Radio Independiente. Recuerden, también nos pueden encontrar en la página de Facebook, también de Radio Independiente. Y también podemos atender sus llamadas directamente al teléfono en cabina. Es 777-404-7549. 777-404-7549. Y llámenos, de veras, no gastan más, porque la LADA ahora ya es gratis, ¿no? De así toda es. La República Mexicana. Y bueno, ya, es que ya extrañaban los amigos de Radio Independiente que no había forma de comunicarse a cabina, pero aquí sí se puede. Aquí sí se puede. Así que nada más marquen 777-404-7549 404-7549 y ya se comunican con nosotros. ¿Qué tal? Se entendió muy largo el número. Nada más es 777-404-7549. Pues así lo dije, nada más no que es lo cierto. Dije como seis veces para que no se les olvide. Bueno, Víctor, ¿cuál es el tema de hoy? Sorpréndenos con algo que nos haga revivir estas partes de las raíces históricas de México. Pues mira, con muchísimo gusto, Cristian, y el tema de hoy pues será sin duda de mucho interés. Y además podremos abordarlo con bastantes detalles. El tema de hoy es: ¿fueron los olmecas los precursores de la civilización en América? Y bueno, por cierto, para que estén muy atentos nuestros escuchas, debo enfatizar que la música del programa de hoy tendrá mucho que decirnos respecto de los sonidos que aún permanecen en el recuerdo vivo de esas culturas precursoras de todas las civilizaciones, sobre todo estas que florecieron en el área de Mesoamérica de nuestro continente. Y bueno, en la magistral recreación de estos sonidos y por supuesto la genialidad de un gran músico mexicano que es sin duda Juan Carlos Portillo, un amigo al que le mando un fuerte abrazo y que reconozco un gran talento en él, por supuesto un músico de muy alto nivel. Y bueno, que se está convirtiendo además en todo un ícono, un baluarte de este estilo musical que es la fusión prehispánica. Y además, él amalgama a través de esta fusión sonidos increíbles, étnicos y otros que ya pertenecen a la era de las computadoras. ¿Cómo ves? Pues comencemos entonces escuchando La Fiesta del Sol del álbum Jay Acatl del maestro Juan Carlos Portillo. Pues vayámonos y regresamos. Volvemos. Aquí estamos ya listos. Mira, es bonita la lista cuando se puede llevar de esta forma. Regresamos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. La curiosidad mató al gato. Sigue descubriendo Caleidoscopio. Y ya estamos aquí de vuelta en Caleidoscopio. Recién escuchamos el álbum Jay Acatl del maestro Juan Carlos Portillo y la canción fue La Fiesta del Sol. Ahora vamos a continuar con el tema. Por cierto, qué rolota. Me encantó. Toda una fiesta. Padre. Te relaja un poco, ¿no? Sí, bastante. Bueno, continuamos entonces con la cultura olmeca. La cultura olmeca o cultura madre mesoamericana fue una civilización antigua precolombina que habitó en las tierras bajas del centro-sur de México durante el periodo preclásico medio mesoamericano, aproximadamente en el estado mexicano de Veracruz y Tabasco, en el Istmo, de Tehuantepec. La cultura olmeca tuvo una muy amplia influencia, ya que sus obras de arte en esta civilización también se encuentran en El Salvador. Hasta allá fueron a llegar, ¿no? Los olmecas se desarrollaron entre los años 1200 a.C. hasta alrededor del año 400 a.C. y por muchos historiadores es considerada la madre de las culturas o civilizaciones mesoamericanas que más tarde surgirían. Ahora hablemos un poco sobre el territorio de la civilización olmeca. La ubicación geográfica de los olmecas. El territorio olmeca se caracteriza por ricas llanuras aluviales y crestas de colinas bajas con volcanes. Las montañas de Tuxtla se encuentran al norte, a lo largo de la bahía de Campeche, y fue aquí que los olmecas construyeron templos complejos. La civilización olmeca se construyó principalmente alrededor de tres centros ceremoniales, a saber San Lorenzo, Tenochtitlan, La Venta y Tres Zapotes. Pero también se realizaban actos ceremoniales en Laguna de los Cerros y La Mojarra. Su influencia se extiende desde las tierras altas mexicanas, actualmente hasta la costa del Pacífico, cerca de la Guatemala de hoy. Por cierto, Vic, ¿nos puedes decir un poco, contar un poco qué son las llanuras aluviales? Claro que sí, con mucho gusto, Cristian. Mira, las llanuras aluviales son características geográficas, algo así como, digamos que se describen geográficamente como estas regiones semiplanas junto a los ríos y riachuelos, uh-huh, que se producen de manera natural. De hecho, se forman adyacentes a los riachuelos o los ríos y se inundan cuando el volumen de agua que el río contiene se vuelve particularmente más ancho, es decir, más grande. Las llanuras aluviales son importantes para el medio ambiente, ya que contribuyen a regular el cauce de un río y limitan la extensión del daño por motivo de las inundaciones. Es decir, distribuyen de una forma mejor el agua. Hay regiones específicas donde estas se llenan de limo, por ejemplo, y este limo sirve para alimentar mejor las cosechas. Y es probablemente un motivo particular porque en ese asentamiento se hayan puesto o hayan habitado los olmecas por ese motivo. Pues ni más ni menos era el que daba lugar a la agricultura y que podían tener cultivos constantes, o sea, cíclicos. Allá por mi casa, tu casa, necesitamos varias llanuras aluviales por aquí de las inundaciones. Por las inundaciones, qué padre. Pues vámonos a otro corte, ¿no, Víctor? ¿Tan rápido? Pues tan rápido, no platicas gran pues cosa. Pues a ver, tú dime de qué se trata. Pues no sé, ¿es la canción? ¿Es música del maestro? Sí. Perfecto. Vámonos con un segundo corte musical de este álbum tan interesante, Jake Acatl, creación de ella, como ya mencionamos, del maestro Juan Carlos Portillo, y la canción es Azteca. Perfecto. Regresamos entonces, aquí estamos en, ¿cómo se dice? Microscopio, telescopio. Caleidoscopio. Eso. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. La curiosidad mató al gato. Sigue descubriendo Caleidoscopio. Ay, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta. Y bueno, pues ahora regresamos para saludar a nuestros amigos que ya están presentes en las redes de contacto y con mucho gusto estamos pendientes de sus llamadas. Así que en el muro de amigos de Radio Independiente, pues saludamos a los que ya están por acá, que son Rick Sanz, Ani Ortiz, Alina Contreras Torres. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión de esta noche. También está por ahí Sergio Meléndez, Brad Ángel, Salvador Durón, y bueno, también en mi muro personal, aquí está Yulil Contreras, nuestra amiga que estuvo ayer con nosotros. Le mandamos un saludo afectuoso. Y allá en el muro de amigos de Radio Independiente tenemos también la compañía de Mayra Molina, Cintia de la Cruz. Cintia, hasta allá también, gracias por tu colaboración de la semana pasada. Maya Cesoto. Aquí Sandra Pacheco, Maya Cesoto, Griselito Wasowski. Y bueno, Esme González. Qué grata compañía, Esme González. Y también Sandra Pacheco de la Riva. Les mandamos un saludo muy afectuoso y esperamos que... Y Ani Ortiz también. También Ani Ortiz, un saludo para ella. Y esperamos que pues todo esto que les estamos platicando les sirva, aunque sea para ganar puntos en algún, en algún momento, ¿no? Así es. Y antes de continuar con el tema, así como lo tienes planeado, Víctor, quiero dar un dato curioso sobre la invención de la brújula, la que también se les atribuye en parte a los olmecas. El descubrimiento de un artefacto compuesto olmeca de hematita equipado con una marca en forma de cruz demostró experimentalmente que este artefacto operaba como una brújula. El astrónomo estadounidense John Carlson, después de las estudiar un poco el artefacto y hacerme aplicar en él el método del carbono 14, pues realmente se dio cuenta que los olmecas pudieron haber descubierto y utilizado la brújula desde antes del año 1000 antes de Cristo. Carlson sugiere que los olmecas pudieron haber utilizado este artefacto y otros dispositivos para obtener la orientación direccional de las casas y los entierros. Órale, o sea que ya sabían la brújula y varias cosas más. ¿Quién sabe qué onda con el caleidoscopio? Con el caleidoscopio. Eso ya es otra. ¿Crees? También no, pues quién que sabe, tendremos que ver quién, quién inventó el caleidoscopio. ¿La descripción de caleidoscopio? No. Bueno, al rato se las ponemos ahí en el spot para que el primero que nos diga así de corridito qué cosa es el caleidoscopio, vamos a tenerle un obsequio para la semana que entra, con mucho gusto. Eso. Y también les tenemos otro dato interesante, otro dato curioso sobre la civilización olmeca, por si creían que los aztecas habían sido de los únicos sangrientos y que se dedicaban a hacer estos sacrificios humanos, pues al parecer también los olmecas, ¿no? Entonces más adelante vamos a platicar un poco sobre esto, este tema. Y bueno, pues hay que continuar también, ¿no? Con lo que ya teníamos preparado. Antes que nada, les quiero recordar el teléfono en cabina, Víctor, por favor. Es 777-404-7549. Entonces, cualquier duda, aclaración, llámenos, sugerencia. Vamos a pensar que estamos en solitario y nadie Farid, nos quiere escuchar. Farid, llámanos, por favor. Mamá, por favor, si estás escuchando, préndele la radio. Ay, sí, ¿verdad? Si no está escuchando, pues ¿cómo le va a aprender? ¿Cómo va? Ay, la baba. Bueno, pues a ver qué otros datos tienes de los olmecas. Bueno, continúo entonces con estos datos interesantes acerca de los olmecas y su civilización. ¿Qué te pasó, Fari? Se dio un sope. Esta civilización emergió y dominó entre 1200 y 400 años antes de Cristo. Y parece que fue la primera civilización mesoamericana. También se le atribuye haber sido la primera en desarrollar un sistema de escritura jeroglífica para su lenguaje. En el año 2002 se descubrió un caso que data de 650 años antes de Cristo y en el 2006 otro de 900 años antes de Cristo, lo cual supera en antigüedad a la escritura zapoteca y convierte la escritura olmeca en la más antigua del hemisferio occidental. Órale. Se han encontrado ciertas representaciones en algunas estelas que podrían ser petroglifos y según algunos historiadores, estos petroglifos cuentan la vida de un gobernante, pero todavía esta apreciación no tiene realmente unanimidad, ¿no? de la comunidad internacional. Y para todos aquellos que quieran saber qué es un petroglifo, que no entiendan, explícanos, Víctor, por favor, qué es un petroglifo. Un petroglifo, pues ojalá estuviera aquí José Luis Rodríguez de Gante para explicarnos. Un signo de escritura que se encuentra sobre la piedra, o sea, se encuentra labrado sobre la piedra. Y bueno, ¿qué otra cosa? A ver, dime. Bueno, Víctor, pues, ¿qué más nos puedes tú ofrecer? ¿Qué otra información pues nos puedes ofrecer datos, de los olmecas, Cristian, y su cultura? A ver. Así es que podemos, podemos incursionar también en esos otros datos. Hay una cantidad impresionante de datos que acompañan a esta cultura y bueno, ratifican su influencia hacia todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas serían también los iniciadores del juego de pelota. ¿Qué tal? O sea, no el fútbol tal cual como lo conocemos, pero sí el juego de pelota que se jugaba aquí en Mesoamérica, que incluso hay vestigios en las culturas de Norteamérica y hasta el sur del continente americano donde llegó esa influencia. Pero era más interesante el juego de... Bueno, yo que estoy en contra del fútbol, para mí era mucho más interesante el juego de pelota, porque los que salían ganadores, exactamente, era el sacrificio de todo el equipo completo. Les daban matarín. Así es. Bueno, eso es lo que ojalá se hiciera así en la actualidad. No estaban seguros de que así haya iniciado el juego, pero en fin. Pero imagínate qué honor sentían. O sea, que ellos luchaban por ganar, como actualmente se lucha por ganar algún partido, y ellos ya sabían a lo que iban, ¿no? O sea, si ganamos vamos a perder la vida, pero es por algún motivo que ellos... Porque de alguna manera les convencían de que había una forma de inmortalidad en el acto que iban a realizar. Y bueno, pues esta actividad era muy popular supuestamente entre ellos y también en otras culturas de la región, ya sea con fines recreativos... o también con fines ceremoniales. Otro dato es la etimología del término olmeca. Este es un dato interesantísimo porque según algunos autores el término olmeca significa en lengua náhuatl gente del país del hule, o sea, esta goma, ¿no? El hule. De hecho, en esas zonas se extraía el látex de los árboles del grupo Castilla Elástica, que es un tipo como de caucho y bueno se cocía básicamente la corteza y de ahí se extraía el jugo y de ese jugo una vez que se dejaba secar digamos que adquiría estas características como de algo pegajoso sumamente noble para digamos que hacerlo así tal cual como una liga. Así es el comportamiento de esta Castilla Elástica, que es el grupo de árboles que pertenecen a esta especie. Y bueno, no se está seguro si se pueda definir el término olmeca, es decir, todavía no hay algo que se encuentre, porque los estudiosos si en sí están de acuerdo en casi su totalidad del hecho de que los olmecas hablaron un idioma perteneciente a la familia Mixe-Zoque, el Mixe que incluye de alguna forma las lenguas mixes de Oaxaca y las lenguas popoloca en el estado de Veracruz, y el Zoque que incluye las lenguas que se han llamado Zoque en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pues a los habitantes de Mixe y Zoque actuales en Oaxaca y Chiapas, a ellos se les considera también descendientes directos de la civilización olmeca. Entonces, bueno, todo este rollo de la definición de quiénes eran los olmecas, pues es parte especulación, pero parte también estudios profundos que se han derivado hacia civilizaciones, digamos que más actuales, ¿ok? aunque las pruebas sobre su lengua pues todavía son limitadas, ¿no? Uh-huh. Finalmente. La historia de los Olmecas se divide básicamente en tres periodos. El periodo de la cultura de San Lorenzo, Tenochtitlan, del año 1200 al año 900, es decir, abarca 300 años, y fue de esta área donde comenzó a surgir las características de esta civilización, cuyo ascenso fue probablemente ayudado por la zona de llanuras aluviales que ya hicimos mención y uh-huh. que favorecía una alta producción de maíz. Esta situación es un tanto similar como la que se vivió en Egipto en la antigüedad o bien hasta Mesopotamia, donde digamos que el río terminaba su cauce hasta el mar, pero previo de llegar a esos lugares había ciertas planicies que se irrigaban con el agua del río que iba bajando y por supuesto se obtenían tierras agrícolas muy, muy, muy ricas. Entonces, hablando acerca de si la alta concentración de población en San Lorenzo y el desarrollo de élite que finalmente condujo a los Olmecas a dominar y que fue la base para el desarrollo de una refinada cultura mesoamericana. Es decir, todo esto los favoreció, ciertamente por elegir un buen lugar de asentamiento uh-huh. y el siguiente periodo, que es el periodo de la cultura del sitio arqueológico de La Venta, este abarca, fíjate, prácticamente 500 años, del año 900 al año 400. San Lorenzo, que es este lugar, San Lorenzo La Venta, fue abandonado alrededor del año 900 aproximadamente, es decir, de ese periodo se volvió un centro importante ceremonial este lugar de La Venta, y este movimiento migratorio podría haber sido por cambios ambientales que llevó incluso a cambiar el curso de algunos ríos importantes. La destrucción de los monumentos en San Lorenzo, allá por el año de 950, podría explicarse por una rebelión interna o invasión desde el exterior. Sin embargo, La Venta fue un centro olmeca importante hasta los años 400. Durante este periodo se construyeron la Gran Pirámide y otros monumentos ceremoniales que son bastante complejos. Uh-huh. Aunque alrededor del año 400, este centro ceremonial de La Venta había agotado ya sus posibilidades de jugar un papel importante para la cultura olmeca como centro. Y bueno, el tercer periodo y final de esta cultura es el de las culturas de los tres zapotes. Uh-huh. Y este abarca 200 años nada más, del año 400 al año 200 antes de Cristo. Y en tres zapotes se refiere a la tercer capital principal de los olmecas. Su ocupación fue aproximadamente al mismo tiempo que en La Venta, pero tuvo incluso población después de los olmecas. Es decir, se reconoce que en esta área, a pesar de que había la dominación, como lo dijimos al principio, posteriormente cuando empieza su declive, uh-huh. Nuevos pobladores llegan a habitar el sitio y obviamente las condiciones cambian y por supuesto pues cambian incluso las formas de vida, ¿no? Aunque la fase de tres zapotes, esta última, constituye solo una parte de la historia del lugar, que continuó pues a través de la cultura epiolmeca, que es posterior a los olmecas, y la cultura clásica de Veracruz, que ya abarca otros periodos, pero finalmente aquí lo que tenemos que definir con claridad es que los olmecas fueron los asentamientos humanos más importantes de esa región y que posteriormente fueron poblados por otras civilizaciones, ¿no? No se sabe con claridad cuál fue la causa de la eventual extinción de la cultura olmeca. Pues de hecho fue como una especie de fusión. Mira, las innovaciones notables de la cultura olmeca tienen mucho que ver con ello. Como la primera de las civilizaciones de Mesoamérica, a los olmecas se les atribuye y acredita la invención de muchas creaciones y tradiciones. Incluyen estas, como ya lo mencionamos, el juego de pelota mesoamericana, el juego de bola con fines religiosos, que es similar, uh-huh. los sacrificios humanos, la escritura, la invención del cero, por ejemplo, uh-huh. el calendario mesoamericano, la organización política que estuvo basada en reinos de ciudades-estado y que y que fue fuertemente arraigada y jerarquizada en esas regiones. Y también, pues prácticamente ese mismo sistema fue imitado por prácticamente todas las civilizaciones mexicanas y centroamericanas que llegaron posteriormente. Algunos, como el historiador de arte Miguel Covarrubias, postula que los olmecas habrían creado a los precursores de muchas de las divinidades o dioses mesoamericanos posteriores. Es decir, ellos ya tenían también una serie de dioses de catálogo, vamos a llamarle así, por decirlo de una manera coloquial, y que finalmente estos dioses dieron origen a los que posteriormente también fueron adquiriendo cada una de las culturas que se iban asentando. Y es por eso que se considera la cultura olmeca, y esto sí que quede claro, como la cultura madre de las sociedades mesoamericanas. Y bueno, también de ahí derivamos hacia otra parte, que es el arte olmeca. Las principales formas artísticas de los olmecas que sobreviven, a pesar de los siglos, son las monumentales obras líticas, es decir, elaboradas sobre piedra, y que son pequeñas obras, y otras también que son pequeñas obras hechas de piedras preciosas. Mucho del arte olmeca, perdón, es altamente estilizado y usa una iconografía que refleja un significado religioso. ¿Qué es esto? Que cada una de las figuras hacían alusión a algo que tenía que ver con su propia religión. Sin embargo, algunas de las obras de arte de los olmecas son sorprendentemente naturalistas. Son tan apegados y tan exactos a la anatomía humana, ¿no? Exactamente, ahí va la otra parte, exhibiendo de esa forma la precisión de la anatomía humana. Probablemente, fíjate, solamente han sido igualados por el arte mesoamericano de la cultura maya. Los mayas. Sí, los mayas también eran preciosistas en cuanto a sus obras escultóricas, y de hecho, pues todos sus motivos y demás, monolitos y cuestiones de este tipo, donde plasmaban ellos de forma artesanal y prácticamente con elementos que podían modificar la piedra, lograban ellos una simulación casi perfecta de la figura humana. Entonces, esto es dificilísimo, ¿eh? No creas que es como agarrar un taladro y tratar de hacer un agujero en la pared. Definitivamente estos cuates tenían un desarrollo de sus herramientas mecánicas que les permitían obtener estas figuras, pero pues nada más date cuenta, o sea, han durado siglos y siglos y podemos tener vestigios de ellos gracias a que pues ellos tuvieron este cuidado de hacerlos de esta forma. Algunos de los motivos comunes incluían las bocas caídas y ojos mongólicos. Ándale. Ambos vistos como representaciones de hombres jaguares, ¿no? Sí, además de los temas humanos en su arte, los artesanos olmecas también dedicaban su representación a animales. Por ejemplo, había vasijas en forma de peces o de aves. Uh-huh. Mientras que las figuras olmecas se encuentran de forma abundante en centros olmecas datados del periodo formativo, hay otras que son, por ejemplo, los monumentos de piedra que ya había mencionado, como algunos o muchos de ustedes, seguramente los que nos están escuchando, los conoce como las cabezas colosales, perdón, de la cultura olmeca. Y creo que tú tienes ese dato, ¿no? Regálame el dato de las cabezas olmecas y los sitios donde se han encontrado, Cristian. Claro, mira. El aspecto más largamente reconocido de la civilización olmeca son las enormes cabezas colosales. Obras de arte lítica de los olmecas cubiertas con lo que parecen cascos, ¿no? Son estas cabezas así enormes con algo encima, ¿no? Estas obras monumentales han sido objeto de muchas especulaciones en cuanto a su creación y función. Antes se consideraban que eran representaciones de los jugadores del juego de bola, que ya hablamos hace un rato sobre este juego o ritual, ¿no? Pero actualmente se cree que son retratos de los gobernantes olmecas. Hasta el día de hoy se han desenterrado 17 cabezas colosales olmecas. En el sitio arqueológico San Lorenzo se descubrieron 10 cabezas colosales. En el sitio arqueológico La Venta fueron 4 cabezas. En el sitio arqueológico Tres Zapotes fueron 2 cabezas colosales. Y en el sitio arqueológico Rancho La Corbata fue una cabeza colosal. Ah, curiosamente sigue en un tiempo cronológico también. O sea, entre más lejano, menos. Menos, así es. Y así es que ya, ahora ya lo saben, amigos, si les preguntan cuál fue la cultura madre de Mesoamérica, pues contesten correctamente y avancen tres casillas. Eso es todo. Y bueno, antes de despedirnos, todavía tenemos un poquito de tiempo, les quiero hablar sobre algo que les mencionaste, sobre el calendario de cuenta larga y sobre el concepto del cero, ¿no? El calendario de la cuenta larga utilizado por muchas civilizaciones mesoamericanas posteriores y el concepto del cero puede haber sido creado por los olmecas, una vez que los 6 artefactos con las fechas de mayor edad de acuerdo con el calendario de cuenta larga fueron todos descubiertos fuera del área maya. Es probable que este calendario es más antiguo de la civilización maya y posiblemente olmeca, de olmeca invención, ¿no? De hecho, 3 de estos artefactos fueron descubiertos en el corazón olmeca. Sin embargo, el hecho de que la civilización olmeca desapareció alrededor del siglo 6 4 antes de Cristo, es decir, varios siglos antes de la primera fecha de cuenta larga que se conoce, es un argumento en contra del origen olmeca, ¿no? Entonces todavía no se tiene a ciencia cierta quién fue el precursor de esto. La cuenta larga requiere un uso de cero como un sistema numérico vigesimal, un glifo que parece una concha. Fue utilizado como un símbolo cero en la fecha de la cuenta larga, la segunda más antigua de las cuales, la estela C de Tres Zapotes, contiene una fecha correspondiente a 32 años antes de Cristo. O sea, de ese vestigio que tú estás mencionando, se obtiene también esta deducción de que existió el número cero. En esa cuenta. Así es, este glifo es uno de los más antiguos usados en el concepto del cero en la historia. Eso es interesantísimo y la verdad es como para que pues también avancen 3 kilómetros. Y ya como el último dato curioso sobre los sacrificios en la cultura olmeca, ¿no? Okay. Por ejemplo, no sé tú qué recuerdes, cuáles culturas son las que tú reconoces como sangrientas, sanguinarias de sacrificios pues humanos. Pues mira, definitivamente los aztecas. La cultura mexica o aztecas, ellos practicaban ese rito, pero debido a que en su cosmogonía pues el dios principal o el dios al que le brindaban ese culto pues era Huitzilopochtli, era el dios de la guerra. Entonces pues lo alimentaban con sangre y el poder de algunas deidades pues era precisamente a través de vertir sangre. Practicaban algunos sacrificios personales, como pincharse la lengua o atravesarse alguna parte del cuerpo con púas que eran se obtenían del maguey, sobre todo estas púas largas que tienen las puntas del maguey, y con eso se perforaban el cuerpo. Entonces eso obligaba a que la persona pues vertiera sangre y de esa forma obtuviera la joya preciosa que era la sangre en sacrificio y que se le concedieran los favores, ¿no? ¿Estos sacrificios eran hechos por personas ya adultas? Supone también algunos autores que había sacrificios de niños también. Ahorita te voy a mencionar algo sobre, aquí habla sobre, incluso sobre fetos, ¿no? Que eran como sacrificados. Exactamente. Pero antes no, que nada, pero no quiero... sabemos si era por malformaciones o cuestiones así. Ahorita o vamos simplemente a ver, porque más eran o menos. Seres puros, ¿no? Así es. Antes que nada, un saludo a Héctor Quesada. Dice, muy interesante la información sobre nuestras culturas prehispánicas. Un saludo, amigos. Postdata, pensaba que la brújula era invención china. Pues estaría interesante que nos dieras el dato, si lo puedes encontrar, sobre qué tipo de brújula, ¿no? Porque esto como tal no se conoce como brújula, pero era un artefacto que finalmente se utilizó para poder direccionar estas... Sí, digamos que en principio la actividad magnética de este objeto es exactamente lo mismo que ocurre con una brújula. De hecho, el artefacto como tal para guiarse o para ponerlo sobre una superficie plana y demás, pues sí, se origina ya con el pueblo chino. Pero bueno, este es un dato y es algo que se descubrió aquí en México y que no por eso le da el crédito del descubrimiento de la brújula a los olmecas, sino que simplemente se trata de otro dato singular que pertenece a esta cultura. Es muy difícil encontrar eso. Pues finalmente es de las evoluciones en todas las civilizaciones en todo el mundo, exacto, ¿no? Como por ejemplo de las pirámides de Egipto y ajá, las pirámides aquí en México, ¿no? Finalmente se dieron hasta incluso en más o menos en las mismas épocas. Así y con es. Características similares. Entonces, ¿cómo se ha marcado esta evolución del hombre a través del tiempo? ¿Y cómo es que sea en el continente que sea y bajo las condiciones que sean, podemos ir avanzando más o menos, sí, igual? Y el hombre puede coincidir, ¿no?, en estos conocimientos. Que... Oye, quisiera mandarle un saludo a dos más que se conectan por acá. A Angie, que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Gracias por conectarte. Y a muchísimas Judith gracias, Álvarez, Angie. También. Que a nos Judith Álvarez, muchas gracias también. ¿Algún dato adicional ibas sí, a compartir? Sí, lo de los sacrificios en la cultura olmeca, okay, rápidamente. Sí. Hay una fuerte evidencia de que la práctica de la sangría o el autosacrificio entre los olmecas, como nos mencionabas hace rato, se ha encontrado numerosas rachas de pinchos y espinas de agave natural y está hecho de cerámica. En el registro arqueológico de la zona nuclear olmeca, también está interesante ese dato sobre la zona nuclear y por qué se le conoce como zona nuclear, ¿no? El argumento de que los olmecas instituyeron el sacrificio humano es mucho más especulativo. Hasta ahora se han encontrado objetos olmecas de sacrificio o influencia olmeca y tampoco se sabe un poco nada más, ¿no?, sobre las obras olmecas que muestran víctimas de los sacrificios y todas estas cosas que hubo, ¿no? Por ejemplo, los danzantes del Monte Albán o de las escenas del sacrificio humano, como se puede ver en el famoso mural del Tajín o en el campo de juego de la pelota también, ¿no? Sin embargo, el sitio de Manatí se descubrió junto con otras ofrendas, cráneos, fémures y esqueletos completos que los recién nacidos y los fetos, y lo que ha llevado a la especulación sobre el sacrificio de niños. Sin embargo, aún no se sabe cómo murieron estos niños. Algunos autores también han asociado el sacrificio infantil con obras de arte, rituales olmecas, que se ven, por ejemplo, como figuras de bebés jaguares, ¿no?, cojeando, etcétera. Como por ejemplo en el altar 5 de la venta, o como la figura de las limas, ¿no? Y pues bueno, esos son algunos de los descubrimientos que podrían atribuírsele, ¿no? Como esos sacrificios y esas cosas. Cientos y cientos de datos que muchos de nosotros desconocemos y que pues les invitamos a través de este programa. No queremos hacer otra cosa sino un exhorto a que cada uno de ustedes, dentro de sus posibilidades, sean curiosos, encuentren cosas, busquen. Por ahí documentense, acudan a las bibliotecas, sobre todo, que son centros de saber que de verdad hoy día se ocupan de una forma muy esporádica, pero que contienen datos e información importante y que pues hay que sacarnos ya de la computadora un poco y también darnos una vuelta por esos lugares que son interesantísimos. Y bueno, pues creo que ya llegamos al final del programa. Así tenemos es. Todavía que compartirles música, ¿no? A ver. Pues antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de Cultura General. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche con todo lo que se mueren por conocer. Con todo lo que se mueren por saber. Por conocer, exacto, por saber. Pues gracias, familia. Y bueno, nos vamos a despedir con esto que también es del maestro Juan Carlos Portillo, de su álbum Fuego Nuevo, y que se llama Siwametzli. Y bueno, pues muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos el próximo jueves. Miércoles, acá, por favor, miércoles. No, también el próximo jueves, mañana, allá en México, Distrito Federal, porque vamos a tratar de transmitir también desde la cabina de México. ¿Qué programa tienes estamos, mañana? Estamos haciendo grandes esfuerzos para poder hacerlo. Todavía es una sorpresa, pero amigos de Radio Independiente, esténse al pendiente. Por favor, estén al pendiente de todas estas programaciones en vivo y vamos a estar gustosísimos de poderlas compartir y, por supuesto, de acompañar a nuestros compañeros de allá de México, Distrito Federal, porque aquí también es México. Bueno, si somos una familia, Morelos, creo que sería lo más sería correcto llamarles como hermanos, ¿no? Hermanos, son todos, nuestros, ¿no?, hermanos. Somos así nuestros es. Hermanos y amigos todos. Muchas gracias. Se quedan con esto del maestro Juan Carlos Portillo, Siwametzli. Escuchen buena música. Del álbum Fuego Nuevo. Eso. Hasta la próxima.